1190. Grandes canciones, grandes éxitos.

she's gone, and I have to say, llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio.

México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share this moonlight. XEMBC 1190 AM. Esquina 32. Entretenimiento. Millie Bobby Brown y David Harbour han desmentido los rumores de acoso, pues durante la premiere de Stranger Things sorprendieron al público al llegar juntos, desfilando, tomados de la mano, etcétera, etcétera. Hasta el momento, ni Netflix ni los actores han emitido una declaración oficial que confirme o desmienta la existencia de dicha queja. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. I'm not aware. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice, got motion, strong emotion, I've been diving, deeper leaning, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my, my, my imagination. Cause I gonna make you see. No. No one like me. I'm special, special. So special. Special. I got half some of your attention. Give it to me. I got rhythm. I can't miss a beat. I got new skank. So read. Got something. Winking. Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. Thank you.

Hola, hola, ¿qué tal? Gente hermosa que escucha Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y esta es su revista semanal Health, Beauty and More Weekly Show with PBM High Tech Medical Center. Así es salud, belleza y más. Y hoy tenemos representantes de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, como cada semana. Ellos son los doctores Ana Bojorquez y Edwin Díaz, representantes, ya lo había dicho, de PBM. ¿Cómo estamos, doctores? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, doctora Ana Bojorquez? Doctor Edwin Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con gusto de estar aquí, presentes. Súper, súper. Hoy, doctores, quiero enfocarme en explicarle a nuestro público, porque ya llevamos varios meses, cada sábado, en Health, Beauty and More, explicando detalladamente las patologías y las condiciones crónicas que se tratan en el Centro Médico de Alta Tecnología, PBM, a base de luz. Yo quisiera darles una explicación más detallada al público de cómo son estos tratamientos a base de luz, cómo funciona, qué tipo de luz y por qué funcionan, cómo funcionan, qué es lo que pueden esperar cuando visitan este centro tan hermoso, tan importante en toda esta área geográfica de Baja California y el norte de California, perdón, y el sur de California, porque no hay otro igual. Y yo creo que la gente que no conoce cómo funciona esto se va a beneficiar bastante, ya que lo entiendan, y queremos ayudar a mucha gente que padece de muchas condiciones crónicas, ¿no? En este caso, hoy quisiera enfocarme en el cáncer, de qué manera alivia el cáncer la PBM. Pero, doctora, ¿me hace el gran favor de explicarles o de recorrer alguna lista para todo el público que nos escucha de las patologías tratables con PBM, incluyendo algunas que se añadieron recientemente, ¿no? Sí, claro que sí. En realidad añadimos patologías no porque descubrimos algo nuevo que podemos tratar. No, simplemente porque son pacientes que vinieron con nosotros y podemos hablar de una buena experiencia con algún paciente recientemente. Excelente. Aquí en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, se pueden tratar muchas condiciones, las cuales va a mencionar ahorita la doctora Ana Bojorquez. Pongan atención por si ustedes que están del otro lado de la bocina padecen de algo que se va a mencionar aquí, o algún pariente o alguna amistad, para que les expliquen que existe un centro médico de alta tecnología que les va a ayudar a aliviar su condición. Adelante, doctora. Bueno, si usted que nos escucha es una persona que tiene altos niveles de estrés, esta terapia puede ayudarle. Insomnio, osteoartritis, sintomatología de artritis reumatoidea, lesiones deportivas agudas o crónicas como tendinitis, contusiones, inflamación, úlceras de pie diabético, heridas postquirúrgicas que con la terapia les ayuda a sanar más rápido, mejorar la microcirculación, mejora el flujo sanguíneo de los pacientes, el síndrome de Raynaud, hemos tenido buenos resultados, neumonitis, que es un problema de inflamación de nuestro sistema respiratorio, ansiedad, depresión, Alzheimer, Parkinson, dolor por neuropatía, cefalea o dolor de cabeza, incluso la migraña, fibromialgias, alopecia, disfunción eréctil, fibrosis pulmonar, disautonomía y muchas enfermedades inmunológicas que no existen en esta lista, pero que pueden ser atendidas en nuestro centro de alta tecnología. Ya escucharon. Muchas gracias, doctora, por decirnos cuáles son las diferentes patologías y, bueno, enfermedades crónicas que se pueden tratar. En este momento voy a darles a todos ustedes los números telefónicos a donde se pueden contactar con el Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. Pero al regresar, le voy a pedir al doctor Edwin Díaz, que él también representa a PBM y él es especialista o es doctor en ciencias. Entonces, todo esto que ha mencionado la doctora Ana Bojorquez, todas esas condiciones se pueden tratar a base de luz. ¿Sí? Sí. Esos tipos de luz, al regresar los vamos a explicar cómo funcionan y por qué son así.

Cristian Nodal. ¿Qué tal, gente bonita? Ya estamos de regreso aquí en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y tengo conmigo a la doctora Ana Bojórquez y al doctor Edwin Díaz. Ellos son de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Y en el segmento pasado, pues estuvimos platicando sobre las patologías tratables con el PBM, que son bastantes. Hoy nos vamos a enfocar en el cáncer, pero antes de seguir con todo esto, para que todos ustedes que nos escuchan hoy entiendan cómo es este tratamiento o estas terapias que se ofrecen en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, a base de pura luz. Doctor Edwin Díaz, ¿nos puede explicar cuáles son las diferentes luces que se utilizan en estas sesiones terapéuticas para tratar todo esto, ¿no? En este Centro Médico de Alta Tecnología, PBM, que yo sé que son muy eficaces, muy eficientes, muy eficaz, porque yo mismo he tomado ya estas terapias para la alopecia, para el flujo sanguíneo y para el insomnio, que batallé mucho al principio y ya después, gracias al Centro Médico de Alta Tecnología, PBM, pues duermo excelentemente bien. Doctor, adelante, por favor, explíquenos lo de qué es la PBM. Claro que sí. La PBM o fotobiomodulación es un tratamiento médico que utiliza luz focalizada en cierta región del cuerpo para estimular un proceso celular. Y con ello tenemos un sinfín de beneficios, lo cual va a conducir a un aumento del metabolismo celular. Y esto lo vemos muy marcado, por ejemplo, en la disminución del dolor, en proceso de cicatrización. Es por ello que este tipo de tratamiento es noble porque se puede adecuar a cualquier padecimiento que cierta persona tiene. Y nosotros nos enfocamos en personalizar el tratamiento. Y eso es que utilizamos diferentes fuentes de luz. Cada luz va a interactuar de manera celular de una forma diferente. Va a depender qué queremos hacer, si queremos estimular, sí, inhibir. Entonces, dependiendo del tipo de padecimiento, nosotros vamos a adecuar, vamos a utilizar una fuente de luz quizás roja, algo infrarrojo, y que esto de manera celular interactúa de manera eficiente, sí, reduciendo como tal, como ya señalé anteriormente, el dolor. Okay. Entonces, los beneficios que puede tener un paciente al venir con nosotros y nosotros, sí, personalizarle el protocolo, sí, se va a dar cuenta de las sesiones que vaya tomando, ¿no? Entonces, okay, tenemos un gran beneficio y podemos abarcar diferentes tipos de padecimientos. Ok. Estas son sesiones... pueden durar entre 15 minutos hasta 45 minutos, dependiendo de lo que se esté tratando. Yo ya he tomado varias sesiones, de hecho bastantes, para tres condiciones diferentes. Es algo muy, muy noble, no duele, no es invasivo y te sientes como que estás relajándote más que nada en un centro muy, muy cómodo y muy limpio, muy moderno también. Y es accesible, no crean que esto van a tener que romper las alcancías. Es accesible, está aquí a la vuelta de la esquina en su área, en Tijuana. Están localizados en el 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, aquí en Tijuana. Doctor, ¿cuál es la luz más común en estos tratamientos que usan para tratar el cáncer y de qué manera? Tenemos que empezar a explicar esto para que la gente nos escuche y entiendan cuál es este protocolo. Claro que sí. Utilizamos diferentes longitudes de onda que son los que definen el color de la luz. Uh-huh. En algunos lo llamaremos de manera general como infrarroja, de la cual no es visible para el ojo humano. Okay. Y esta es muy enfocado, incluso existe mucha información ya disponible para saber que esto va a interactuar mucho, pero nosotros somos más integrales. Incluso utilizamos otras fuentes de luz para apoyar, porque al final el tratar a un paciente con cáncer, tenemos que reducir el estrés, trae estrés, como decía usted, quizás no puede dormir bien, mejoramos la calidad de vida, y eso implica hacer un protocolo integral, que no solamente podamos utilizar una fuente de luz, sino las diferentes fuentes de luz que nos permita poder hacer un tratamiento con un seguimiento en el cual el paciente pueda haber reflejado un beneficio. Excelente, vamos a regresar para explicarles más detalles de cómo funciona los tratamientos a base de luz en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología.

Hola, hola, ya estamos aquí de regreso en Esquina 32 Radio. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Danny Oz y estamos en Health, Beauty and More, su revista semanal sobre salud, belleza y más. Tenemos el gusto de tener dos invitados muy importantes. Ellos representan a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, la doctora Ana Bojorquez y el doctor Edwin Díaz. Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Pues muchas gracias. Ya seguimos con esto de la PBM, los tratamientos a base de luz. En esta ocasión, ¿cómo es que funcionan estos tratamientos enfocándonos en tratar el cáncer? Yo creo que es muy importante que todo el mundo sepa que hay varias patologías que se pueden tratar a base de luz, pero hoy estamos enfocándonos en el cáncer. Para todos esos radioescuchas que están atentos, doctor Edwin Díaz, la tecnología esta que se trata en PBM es a base de luz. En el segmento pasado nos dio una explicación de qué tipo de luz y cómo funcionan. ¿Nos pudiera comentar un poco más sobre eso y de qué manera apoya a los pacientes que padecen del cáncer y los resultados, ¿no? Por ejemplo, los resultados antes y después y durante también, por ejemplo, si durante este tratamiento les va a doler algo, van a sentir dolor de la luz o van a sentir algún alivio. ¿Nos puede explicar cómo funciona todo esto, por favor, para que esa gente que quiere conocer más? Claro que sí, la fotoviolación es un tratamiento que es indoloro, porque es una aplicación transcutánea. No duele. Ok. Es mínimamente invasiva porque de pronto tenemos aplicaciones intranasales en las cuales se le introduce el dispositivo en la fosa nasal, pero por lo general no son invasivas. Por lo general no son invasivas. Ok. Para este tipo de pacientes pueden hacerse su rutina de manera normal. Ajá. En el día, o sea, no requiere ciertos cuidados muy estrictos. Okay. Se le da algunas recomendaciones, sí, unas sugerencias, pero no requieren, pueden hacer todas sus actividades. Y claro que sí, nosotros al utilizar una fuente de luz o utilizar la fotoestimulación, podemos ayudar al paciente que tenga un reforzamiento en el sistema inmunológico. Okay. Y es uno de los primeros objetivos que en los cuales puede el paciente sobrellevar, incluso si ya lleva un esquema de tratamiento, ya si ya tiene una quimioterapia o radioterapia. Entonces, reforzar el sistema inmunológico, apoyamos al paciente para que tenga una mejor calidad de vida, para que en realidad pueda reducirse el tamaño del tumor, si ya, como señalé anteriormente, si tiene ya un esquema de tratamiento. Y base a ello, vamos haciendo un programa más integral, en el cual nos enfocamos no solamente en el sistema inmunológico, requerimos que haya una mayor oxigenación en los tejidos. Si tenemos oportunidad incluso de la localización del cáncer, podemos hacer apoyo directo para producir, okay, lo que es la apoptosis. Okay. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, nos personalizamos el protocolo y adecuamos los esquemas que sean necesarios para él. Ok, excelente. Doctor, voy a dar los números telefónicos y la ubicación de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Pero después de eso, doctores, quiero seguir con este tema del cáncer y cómo es que se le apoya y se le da alivio a los pacientes con el padecimiento de cáncer en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, a base de luz, ¿ok? Los números para todos ustedes que tienen preguntas, por favor marquen. No se esperen para después, no duden en hacer sus preguntas, no existe ninguna pregunta mala, todas las preguntas son bienvenidas. Si están escuchándonos en San Diego, el Valle Imperial o hasta Orange County o a través de la aplicación, nos pueden marcar al 619-732-1800, 619-732-1800, ahí les van a contestar, hablan su idioma, así es que no se preocupen de eso. Márquenles una vez más para hacer cualquier tipo de pregunta, 619-732-1800. Si nos va a marcar de México, pueden hacerlo al 664-974-9396, 664-974-9396. Si gustan mandar un WhatsApp, todos los WhatsApp son bienvenidos también. Si no tienen tiempo de marcar o están ocupados en el trabajo, en la oficina y no pueden hablar, pero quieren preguntar algo, o si están, ocupados haciendo algo, entonces pueden mandar un mensaje al 663-406-0319, 663-406-0319. Ahí pueden enviar un WhatsApp. a cualquier hora, en cualquier momento, sobre cualquier pregunta que ustedes tengan. Todas las preguntas son bienvenidas. Si gustan visitarles en persona, de manera presencial, aquí está el Centro Médico de Alta Tecnología PBM a la vuelta de la esquina de todos nosotros. Para todos ustedes que viven en San Diego, en el Valle Imperial, Imperial Valley, of course, Ensenada, el Valle de Guadalupe, en Tijuana y en San Diego, pues el Centro Médico de Alta Tecnología PBM está ubicado en el 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana. Ok, entonces ya lo tienen ahí, pueden llamar y contactarse y hacer una cita para una evaluación completamente gratis. Y si no puede hacerlo y venir a acudir de manera presencial, también lo pueden hacer por una junta por Zoom en video. La doctora va a estar explicando eso a continuación. Doctores, llega un paciente que padece de cáncer al Centro Médico de Alta Tecnología PBM. Está sufriendo porque ya tiene un poco avanzado el cáncer, pero se ve más o menos bien el tratamiento existente, el tratamiento convencional con la quimioterapia, con lo que sea que se le esté tratando. Pero llega con ustedes, este tratamiento de PBM a base de pura luz va a complementarlo, ¿cierto? Le va a ayudar muchísimo al paciente que tiene cáncer. Claro que sí, se puede integrar a su esquema de tratamiento, incluso previos. Poniendo como ejemplo a quimioterapias, previo a quimioterapias los pacientes han evolucionado bien, han tenido una buena aceptación con efectos secundarios nulos o incluso muy mínimos, porque esto varía dependiendo del paciente, el tipo de cáncer. Durante incluso la quimioterapia se le puede hacer aplicaciones para que tenga una mayor perfusión de los componentes a nivel celular y posterior al tratamiento a las quimioterapias también. Entonces en cualquiera de las fases se le puede hacer un tipo de esquema de fotobiomodulación. Excelente, excelente. Doctora, vamos al regresar, vamos a estar tocando el tema de cuáles son las experiencias que han tenido con algunos de los pacientes que padecen del cáncer. Pero podemos de una vez ya empezar a mencionar, por ejemplo, alguna historia de éxito que hayan tenido, alguna experiencia donde ustedes han visto un alivio en el paciente. Claro que sí, sí tenemos información para compartir. Excelente, claro que sí. Excelente. Muy bien. ¿Cuál ha sido la más notable? La más, tenemos muchas, pero en mente tengo, no sé, hemos tenido mujeres, pacientes con cáncer de mama que les ha ido muy bien, varones con cáncer de próstata, con cáncer de colon, cáncer de ovario. Wow. Hemos tenido bastantes pacientes que han tenido un buen resultado. Excelente. Quisiera entrar un poquito más en detalle sobre eso al regresar, para que todos esos radioescuchas que padecen del cáncer o que conocen a alguien, pues sepan de qué manera pueden encontrar más alivio, ¿no? Con pura luz. Sí, un apoyo, porque a veces el paciente se siente perdido y cree que el tratamiento convencional es lo único que puede ayudarle a sentirse mejor. Excelente, ya regresamos aquí en Health, Beauty and More en Esquina 32 Radio. Ya pasaron meses desde que nos vimos. Hace un par de días te empezaba ya a olvidar. Me duele el orgullo, lo traigo vencido. Y eso se lo debo a estos tragos de mezcal. Y me dieron las dos. Y aquí te estoy llorando. Y si no te acordabas de cuando te amo, te vas a acordar. Te llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas. Yo no te olvidé. Porque cuando te fuiste, las ganas de amar se me fueron también. Me sirvo otro trago para este dolor cuando no me contestes. Y te llamo otra vez, porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue. Porque si me respondes yo voy a gritarte que quiero volver, que Quiero ser el amor de tu vida y no una llamada perdida. Dime si piensas en mí como yo pienso en ti. Dime que aún no es tarde, que no te perdí. Dime lo que quieras, solo quiero oír tu voz. Dime que aún hay algo vivo entre los dos. Y me dieron las cuatro y aquí te estoy llorando. Y si no te acordabas de cuánto te amo, te vas a acordar. Te llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas. Yo no te olvidé, porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también. Y me sirvo otro trago para este dolor cuando no me contesté. Ser el amor de tu vida y no una llamada perdida. Regresamos aquí en Health, Beauty and More, en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz y hoy tenemos invitados a la doctora Ana Bojorquez y al doctor Edwin Díaz. Ellos son representantes de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Hemos abordado el tema de cómo se trata el cáncer a base de pura luz en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Ya hemos explicado diferentes situaciones. Ahorita yo quiero que la doctora Ana Bojorquez nos elabore un poco más sobre las diferentes experiencias que han tenido con varios pacientes que ya se han tratado el cáncer a base de pura luz ahí en PBM. Doctora, por favor, denos unos ejemplos de qué tipo de mejoramientos han visto, cómo está todo eso de cuando llega un paciente con cáncer, hace la cita, le hacen una evaluación y luego empiezan a darle tratamiento. Sí, bueno, la PBM es un gran aliado en cualquier etapa del proceso que se encuentre un paciente con cáncer y podemos darle la fotobiomodulación ya sea antes, durante o después de la quimioterapia, radioterapia o prepararlo para su cirugía oncológica. Tenemos la experiencia con, recuerdo una paciente, cáncer de mama. Ella tuvo su diagnóstico, en cuanto tuvo su diagnóstico nos contactó, trajo toda su documentación, le hicimos una evaluación y ella se preparó para tomar su tratamiento convencional de quimioterapia. Ella se presentó con nosotros 5 días antes de la quimioterapia, le dimos 5 días de fotobiomodulación. Cuando ella tomaba su quimioterapia, ese día regresaba con nosotros y le dábamos otros 5 días después de la quimioterapia la fotobiomodulación. Estuvo con nosotros la primera y la segunda quimioterapia haciéndola de esa manera. Los efectos secundarios esperados no se presentaron en ella. Pudo comer bien, pudo dormir bien, pudo hacer una vida con efectos secundarios mínimos. En su tercer quimioterapia dijo, no sé si lo pensó, pasó algo en su vida que no se presentó con nosotros. Toma su tratamiento convencional de quimioterapia y los efectos secundarios le traen estragos tremendos, que entonces dice la paciente, ¿sabes qué? No quiero volver a ir a una quimioterapia sin tomar fotobiomodulación previa. Sí, que son los tratamientos a base de pura luz. Ah, de pura luz. Es como preparar al sistema inmunológico para que la respuesta que normalmente da para los tratamientos convencionales sea menor, sea mínima. El paciente puede comer. Excelente. Puede. Es un gran alivio, ¿no? Deglutir, sí. Puede, por ejemplo, todos tienen vómito, todos tienen intolerancia a alimentos. Es muy fuerte eso, muy fuerte. Es muy fuerte, es muy agresivo, pero es necesario hacerlo. Sí. Entonces, ahí la paciente le fue muy bien. Ella terminó sus 5 quimioterapias con éxito y ya está programada este mes para la resección. Quiere decir que el tumor que ella tenía en mama se hizo tan chiquito, que ya está preparada para su cirugía y para retirarlo. ¡Wow! Excelente. ¿A base de qué tipo de luz, doctor Edwin? En este caso sería una luz infrarroja. Sí, tenemos ya experiencia en el sentido de que múltiples pacientes se ha reducido el tamaño del tumor. Y hecho por observación incluso de los médicos oncólogos que llevan el caso. Sí. Que es un resultado que quizás ellos no habían visto y que ahora encuentran de que incluso al integrarlos entre sus tratamientos como quimioterapia, los tiempos de reducción del tumor son más acelerados. Y les quiero explicar a todos los radioescuchas que este tratamiento van a la par, o sea, paralelamente con sus tratamientos convencionales ya establecidos por sus médicos, ¿no? Sí, sí. Esto es para complementar y para facilitar el alivio. Sí, esto es para darle como una energía y una fuerza al sistema inmunológico del paciente y que los estragos que siente con el tratamiento disminuyan. Wow, excelente. Y todo a base de luz, es algo que no les va a doler, que no les va a causar mayor dolor. No se siente nada. No se siente nada, son alivios y es una terapia muy noble. Yo la he experimentado con otros tratamientos con ustedes en PBM, para otras condiciones, y han funcionado súper bien. Platíquenos de otra ocasión, de otro paciente, tal vez un hombre que haya tenido algo ahí y se haya aliviado. Sí tenemos más, en masculinos hemos tratado cáncer de colon con metástasis hepática. Este paciente, incluso su oncólogo nos visitó después de haber terminado sus tratamientos. El oncólogo quiso saber qué es lo que está pasando con mi paciente, porque el paciente tuvo el resultado que yo esperaba, pero lo tuvo en un tiempo más corto. Ajá. Y los efectos secundarios que probablemente el oncólogo pensaba que su paciente iba a presentar fueron muchísimo menos. Entonces el oncólogo nos visitó. Este paciente tuvo cáncer de colon con metástasis hepática. Gracias a la fotobiomodulación, los efectos secundarios fueron mínimos. Se le realizó resección de colon, se preparó el paciente para una respuesta inmunológica favorable a esto. Y además también se redujo el tamaño de los tumores hepáticos en un poco tiempo, y también se programó para resección de esos tumores en hígado. El paciente ahorita está en remisión. Wow. Gracias a Dios y el oncólogo, la verdad, vino, nos visitó, quiere saber más, quiere aprender más, quiere conocer lo que es la terapia de la medicina biofotónica que estamos realizando en PBM. Y claro, nosotros estamos abiertos. Si un oncólogo, un médico le interesa y quiere saber qué es lo que hacemos y cuál va a ser el efecto en su paciente, también es bienvenido. Bienvenidos. Excelente. ¿Iba a añadir algo, doctor? Sí, que en realidad a veces de pronto hay médicos o incluso que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo es que sucede? Es que en realidad el tratamiento podemos hacer aplicaciones en un sitio y tiene un efecto abscopal, que quiere decir que aún los beneficios se puede ver de manera distal. Okay. Yo puedo aplicar en alguna parte del cuerpo con un objetivo, y en pacientes oncológicos nos ha ido de esa manera, sí, que nos vemos reducido el tamaño del hígado. Es algo que cuando tenemos aplicaciones directas sobre un cáncer de mama, que sí lo tenemos a contacto, nos va bien, pero incluso si el tumor está a profundidad, nos ha ido bien también. Excelente, muchas gracias. Para más información desde Estados Unidos, marquen al 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México, marquen al 664-974-9396, 664-974-9396. Y si gustan enviar un WhatsApp, envíenlo al 663-406-0319, 663-406-0319. Centro Médico de Alta Tecnología, PBM, está ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Todos son bienvenidos, pueden llamar a hacer sus preguntas o visitar en persona. Regresamos con más sobre cómo se trata el padecimiento del cáncer en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, a base de pura luz. Ya regresamos.

te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, que hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido, Health, Beauty and More Weekly Show. Así es, esta es su revista semanal, Salud, Belleza y Más. Yo soy Danny Oz, aquí en Esquina 32 Radio. Y tenemos como invitados a la doctora Ana Bojórquez y el doctor Edwin Díaz de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Doctores, en los últimos 45 minutos o más hemos estado tocando el tema del padecimiento del cáncer y cómo se trata muy fácilmente a través de pura luz en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. La fotobiomodulación, doctor Edwin, es un tratamiento a base de pura luz que no duele, es noble. ¿Qué tipo de luz es lo que había mencionado anteriormente, el infrarrojo? El infrarrojo y el rojo visible, la luz visible, sí. ¿En otras ocasiones también se usa la luz LED? Sí, lo engloba, de hecho. Okay. Podemos llamarlo de una manera general tipo de fototerapia, porque engloba todos los espectros de luz. Okay. Que puedan tener un efecto celular. ¿Por qué la luz alivia? Porque trabaja a nivel celular, modulando estos procesos. Ajá. Dando señalamientos que en realidad en su momento, por la senescencia celular, incluso se ven ralentizadas. La luz lo que hace es estimular, produce mayor cantidad de ATP, que es lo que requiere como la moneda energética. Ajá. A nivel celular. Y al producirse una gran cantidad de ATP, la célula empieza a trabajar mejor. Entonces, o sea, empezamos a estimularlo. El cuerpo humano recibe luz que es de gran beneficio para aliviar en general varias condiciones, ¿no? Sí, de hecho la fotobiomodulación lo que tiene ya en la actualidad es que es un tratamiento más fino, por así decirlo, porque siempre hemos estado expuestos a diferentes fuentes de luz, y tal ejemplo es como la luz solar, sí, que también tiene un beneficio en la producción de vitamina D. Lo que hacemos en el centro médico es hacer un tratamiento con parámetros específicos y con el objetivo que queremos abordar, ya sea producir cierto tipo de vitaminas, reducir el dolor. Entonces hay ciertos parámetros que hay que cuidar, porque no con exponernos a una fuente de luz, ya sea luz roja, por mucho tiempo vamos a tener el mismo beneficio si tenemos los parámetros específicos. Excelente, excelente. En este caso estamos hablando de que es muy buen tratamiento y muy efectivo para tratar el cáncer, y va de la mano con cualquier tratamiento convencional que ya esté establecido por su oncólogo o médico de cabecera o cualquier tratamiento que tenga parte de eso, pero si en este caso padece de cáncer, les funciona excelentemente bien. Doctora Ana Bojórquez, usted había contado varios casos que ya han tenido con bastante éxito. Uno fue del cáncer de mama, el otro fue de cáncer de colon en un caballero. ¿Algo más que quisiera agregar sobre los tratamientos directamente de cáncer en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología? Pues al paciente que viene con cáncer y toma la terapia de fotobiomodulación, esta terapia mejora la oxigenación de sus células, favorece a que las células malignas reduzcan su tamaño. El sistema inmunológico del paciente que se ve afectado por el tratamiento convencional se refuerza, se hace más fuerte gracias a la terapia de luz, y esto aumenta la calidad y la cantidad de células de defensa. Esto también disminuye el dolor, porque muchos de los pacientes con cáncer presentan dolor. Ayuda definitivamente a reducir los efectos secundarios y, pues, lo más importante de todo, mejorar la calidad de vida del paciente. Esa es la finalidad. La fotobiomodulación es algo que viene a complementar los tratamientos, pero a pesar de que complementa tratamientos, le da una mejor calidad de vida al paciente, y eso es hermoso. Es hermoso para el paciente. La verdad, proveer una mejor calidad de vida siempre va a ser muy bueno, ¿no? Sí. Especialmente para esos pacientes que están sufriendo por padecer del cáncer, que es algo muy, muy feo, ¿no? Pero qué bueno que existe esto. Estos tratamientos a base de luz en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. En este momento quiero darles los números telefónicos para que se comuniquen, hagan cualquier pregunta, inclusive pueden hacer una cita para una evaluación completamente gratis vía telefónica. Pueden marcar, pueden hacer también una visita presencial, les voy a dar el domicilio. Si nos marcan desde San Diego, el número es el 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México es el 664-974-9396, 664-974-9396. Y si gustan enviar un WhatsApp, háganlo al 663-406-0319, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está localizado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, en la hermosa ciudad de Tijuana. Así es que todos ustedes que están ubicados, ya ves, algunos de ustedes nos escuchan desde San Diego, otros desde Imperial Valley, Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, el Valle de Guadalupe, pues tienen un centro médico de alta tecnología, PBM, muy cerca de ustedes. Esta no es una tecnología nueva, esto se viene desarrollando desde, yo creo que desde habíamos mencionado en algunos shows anteriores, desde 1966. Entonces, a través de los años se ha ido mejorando estos tratamientos a base de pura luz. Doctora, estuvimos hablando de que se trata muy bien el cáncer en PBM a través de la fotobiomodulación, tratamientos a base de luz, pero por favor háganos el favor de mencionar todas las otras patologías tratables con PBM. Claro que sí, entre todas está el estrés, insomnio, osteoartritis, sintomatología de artritis reumatoide, lesiones deportivas, agudas o crónicas, úlceras de pie diabético, heridas posquirúrgicas, mejora la microcirculación, mejora el flujo sanguíneo, diabetes, síndrome de Raynaud, neumonitis, que es inflamación del sistema respiratorio, ansiedad, depresión, Alzheimer, Parkinson, dolor por neuropatía, cefalea, que es dolor de cabeza, migraña, fibromialgia, alopecia, disfunción eréctil, fibrosis pulmonar, disautonomía y muchas enfermedades inmunológicas, que para eso los invitamos a solicitar en la agenda una consulta de preevaluación gratis. Excelente, completamente gratis. Estos son tratamientos a base de luz, no duelen, y son sesiones dependiendo de lo que recomiende de la evaluación. Pueden ser sesiones de 20 minutos, 40 minutos.

Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. Yeah.